Jueves 29 de junio del 2017, reunión 52ª de curación espiritual. Continuamos con la lectura del libro del maestro tibetano Alice Bailey, que es La curación esotérica, tomo 4, página 307, que y con el tema La muerte y el cuerpo etérico. Sí, ya veníamos de antes, a donde habíamos leído acerca de la muerte, que eran los distintos extractos de otros libros del maestro. Y, entonces nos está dando un abanico del tema de la muerte en distintas partes del libro tibetano. Porque es el prana, ¿no? Lo que rodea, y el etérico. Claro, y ahora... La muerte y el cuerpo etérico. El cuerpo etérico es un concepto que está implícito en todo el tratado, algo que, digamos, desde el punto de vista del pasado nosotros leíamos, ¿te acordás? La primera hojita estaba muy... La primera hojita era la descripción de los cuerpos. De los cuerpos. Sí, lo teníamos tratado ahí, que era una de las primeras... A ver dónde dice la síntesis... de un par de reuniones sobre el espíritu, también está. A ver si está por aquí. Está más, sino... No, lo habíamos tratado. Sí. A ver si aparece por acá. Cuando empleo la palabra mecanismos en estas instrucciones, me refiero a los diferentes aspectos del instrumento. Esto es página 12, que es el cuerpo o naturaleza forma, a través del cual las almas procuran manifestarse. Es la gran lucha, es la lucha de Arjuna, el discípulo, ¿no? Es decir, el alma lucha por manifestarse. Cierto, ¿eh? cuando la personalidad se siente imbuida por esa lucha y por ese aspecto superior que es la luz del alma, entra en un trabajo de discípulo. Pero para eso, dice que llevamos 2.100.000 encarnaciones y deben ser en las últimas 300, 400, 500 o 700 encarnaciones de las 2.100.000 que va a ocurrir este proceso. O no, digamos, el tiempo que nosotros podemos registrar es muy distinto al tiempo sutil de la luz, es decir, al tiempo que se vive como varita mágica del mecanismo. Entonces dice, cuando empleo la palabra mecanismo, entre comillas, en estas instrucciones, me refiero a los diferentes aspectos del instrumento, el cuerpo o naturaleza forma, a través del cual las almas procuran manifestarse. Por lo tanto, me refiero a, dos puntos. Uno, el cuerpo físico denso, suma total de todos los organismos que lo componen. Cuerpo físico denso tiene una multiplicidad de organismos y de inteligencias que lo forman. Que nosotros nos damos cuenta cuando alguno de esos cuerpos, organismos o inteligencias empieza a faltarnos. Es decir, cuando nos duele el hígado, cuando nos duele el estómago, cuando anda mal el corazón, cuando anda mal la circulación, cuando anda presión. Entonces ahí nos damos cuenta de la multiplicidad de organismos e inteligencia que lo forman. Estos realizan las distintas funciones que permiten al alma expresarse en el plano físico u objetivo como parte de un organismo mayor, más grande e incluyente. El cuerpo físico es el mecanismo de respuesta del hombre interno espiritual y sirve para poner esta entidad espiritual en armonía con el mecanismo de respuesta del logos planetario. Esa vida en la cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Es decir, acá hay como un mecanismo paralelo dual. Si la personalidad empieza a imbuirse de la energía del alma, su organismo físico, es decir, su aspecto magnético, se interrelaciona en equilibrio con las fuerzas del cuerpo planetario. Por lo tanto, busca una armonía en dos fases, en una fase horizontal y en una fase vertical. Segundo, el cuerpo etérico tiene un fundamental objetivo, que consiste en vitalizar y energetizar al cuerpo físico y así integrarlo al cuerpo de energía de la Tierra y del sistema solar. Es una red de corrientes de energías, de líneas de fuerza y de luz. Es una red de corrientes de energía, de líneas de fuerza y de luz. Constituye parte de la vasta red de energías que subyace en todas las formas, grandes o pequeñas, micro o macrocósmicas. A través de estas líneas de energía fluyen las fuerzas cósmicas, así como la sangre corre a través de las venas y arterias. Esta constante circulación individual, entre paréntesis, humana, planetaria y solar, de fuerza de vida a través del cuerpo etérico de todas las formas, es la base de toda vida manifestada y la expresión de la esencial no separatividad de cada vida. Esto es fundamental. Yo no lo entendí, o sea, acá nos damos cuenta que estamos, es que es una gran unidad, o que hay una red, es que está acá, en mi cuerpo, en el tuyo, está en el planeta, está en la luna, está en el sol, no vemos nada, pero está la red, para que se empieza

digamos, si definimos los vehículos inferiores nuestros como un caballo, generalmente el caballo nos tira y nosotros no nos bajamos del caballo. Si nosotros nos bajamos del caballo en el momento antes del pranaya, es como que hemos cumplido el objetivo de estos vehículos, y la cesación del deseo, en un sentido de cumplir el objetivo, lo hemos realizado. Pero generalmente el caballo nos tira. Entonces la instancia de cesación del deseo no la podemos experimentar porque no hemos cumplido el objetivo. B. Logro de la vibración adecuada. Esto también es parte de eso. Por la reducción y cesación gradual del ritmo cíclico por el trabajo realizado. Cuando la vibración o nota se siente o emite perfectamente, produce, entre paréntesis, en el punto de síntesis con otras vibraciones, la total desintegración de las formas. Esto también, cuando de acuerdo nos bajamos ante el caballo, es como que, aparte de cesar el deseo, los cuatro vehículos ya no tienen un magnetismo de atracción para que nuestras vibraciones se experimenten. Es como que ya la experimentamos. Son neutras, entonces los vehículos se van a desplazar por ese etérico hacia el sol, que hablamos antes de toda esa sí, hacia el sol de arriba o hacia la luna de abajo, en la desintegración. Se van a desplazar. Eso, nos quedan agarrados. Es decir, cuando la vibración o nota se siente o emite perfectamente, porque nosotros también debemos entender que viniendo del alma, el alma creó este vehículo de manifestación y lo creó en función de los objetivos nuestros como seres de luz, que es el alma, y por las anteriores 2 millones de encarnaciones, y hemos producido un vehículo. Y este vehículo está acorde al objetivo del alma. Después, si lo reconocemos o no lo reconocemos, si los destruimos o no los destruimos, es todo actitud. Parte de la actual encarnación. De la actitud. Entonces, cuando la vibración o nota se siente o emite perfectamente, produce, entre comillas, en el punto de síntesis con otras vibraciones, la total desintegración de la forma. Las otras vibraciones son las vibraciones de la atracción del alma. Porque el alma, conectado con nosotros, también produce una atracción. Es decir, tira cuando llega el momento y las vibraciones están. Entonces, ahí es con las otras vibraciones. Las otras vibraciones es el tirón del alma. La total desintegración de la forma. El movimiento se caracteriza, como sabemos, por 3 cualidades. El movimiento tiene las 3 cualidades o unas de la naturaleza: inercia, movilidad y ritmo. Las 3 se experimentan sucesivamente en el orden indicado, es decir, inercia, movimiento y ritmo, y presuponen un periodo de actividad lenta seguida por otro de máximo movimiento. Este periodo intermedio, cuando se busca, qué grande, ahora estamos hablando del periodo intermedio, es decir, cuando se puede desintegrar la forma. Este periodo intermedio, cuando se busca la nota exacta y el grado de vibración, produce incidentalmente ciclos de caos, de experimento, de experiencia y de comprensión. A continuación de estos 2 tipos de movimiento que caracterizan al átomo, al hombre celestial o grupo, y al logos o la totalidad, viene un periodo de ritmo y estabilización en que se alcanza el punto de equilibrio. El pranaya es la consecuencia inevitable de la fuerza equilibradora de los pares de opuestos y trae equilibrio. Porque habíamos dicho en lo anterior, el pralaya, también nosotros lo experimentábamos cuando la naturaleza nos ofrece el pralaya de la noche para que descansemos y que nos dé un intervalo y un pralaya donde la mente, al cuerpo físico y a los cuerpos, a los cuatro cuerpos, está la deja tranquila, porque si no destruiríamos la forma, si la naturaleza no nos da este pralaya. C, habíamos dicho que era la cesación del deseo, el logro de la vibración adecuada, y C, separación del cuerpo físico del cuerpo sutil. En los planos internos, mediante la desintegración de la trama, esto tiene un efecto triple. Primero, la vida que ha animado a la forma física, tanto densa como etérica, y que partiendo del átomo permanente, compenetró lo activo y lo estático, entre comillas, porque es una ley esta, es decir, lo que se encuentra en Dios, en el hombre celestial, en el ser humano, lo mismo que en el átomo de la materia, se recoge totalmente dentro del átomo en el plano de la abstracción. Este plano de abstracción es distinto para cada uno de los entes implicados. A. Para el átomo físico permanente es el nivel atómico. Para el hombre es el vehículo causal. Donde está, digamos, que ahí está el menú de todas las causas. Es decir, el menú de todas las causas de nuestra aparición física. Ahí hay un menú. Y hay, ¿cómo puedo decir? Está el derrotero, digamos, el plan de navegación del alma. Es en el cuerpo causal, el menú. Para el hombre celestial es el segundo plano, el de la vida monádica, lugar donde habita. Para el logos es el plano de Adi. Son estados y planos. Esto indica los puntos donde desaparece la unidad en el pralaya. Es decir, la unidad, en el caso del hombre, la unidad física con los cuatro vehículos, es una unidad, tiene un centro. Desaparece esa parte y va a formar. Esto indica los puntos donde desaparece la unidad en el pralaya. Debemos tener presente que siempre es pralaya cuando se observa desde abajo. Desde la visión superior, que percibe lo más sutil, cerniéndose constantemente sobre lo denso, cuando no está en manifestación objetiva, pralaya es simplemente subjetividad, aquello que es esotérico, no aquello que no es. ¿Está claro? Todo lo que existe no deja de existir, ya sea a través de la manifestación de los vehículos periódicos, que los vehículos periódicos están expresando la identidad de una existencia interna. Es decir, pralaya es simplemente subjetividad, es un plano subjetivo con respecto al objetivo. Aquello que es esotérico, no aquello que no es. ¿Tá? Es decir, que en el plano subjetivo se sigue siendo. Segundo, cuando el doble etérico de un hombre, de un logo planetario, de un logo solar se desintegra, ya no se polariza con su morador interno. Y por lo tanto, puede evadirse. El morador interno es el centro que hizo, que ancló los vehículos periódicos en el plano objetivo. Entonces, ya no se polariza con su morador interno y por lo tanto puede evadirse. Ya no es, para expresarlo en otras palabras, entre paréntesis, fuente de atracción ni punto focal magnético. Se convierte en no magnético, cesando de regirlo la gran ley de atracción objetiva, del plano objetivo. De ahí sí que la desintegración es la condición inmediata de la forma. La forma se desintegra, porque ya no tiene un magnetismo, un imán del magnetismo que la mantiene otra vez. El ego ya no es atraído por su forma en el plano físico y mediante la inhalación retira su vida de la envoltura. El ciclo se acerca a su fin, ya se ha llevado a cabo el experimento, se ha alcanzado el objetivo el cual es relativo en cada vida y encarnación. Entonces, ya no se desea nada, ¿no? El ego o ente pensante pierde su interés por la forma y dirige su atención internamente, cambia su polarización y con el tiempo abandona el cuerpo físico. Es decir, que este esquema se produce en el plano subjetivo y se produce un tiempo X antes de que se produzca después el abandono definitivo de las formas. Es decir, yo voy a bajar del caballo, pero voy a ver dónde bajo del caballo. Si el caballo me está llevando por una montaña subiendo, bajarme es complicado. Si está bajando por una ladera, bajarme también es más complicado. Veo cuándo me bajo en una llanura llana. Este es el cordón de la vida. Y este es el cordón de la conciencia. El que viene y que se abre. ¿Quién se retira primero? ¿Quién se retira primero? ¿Este o este? Esa es la diferencia. En el común se retira uno y en el iniciado se retira el otro primero. Lo que está diciendo. Con los dos cordones, este es el espacio. Estas son todas las vibraciones. ¿De acuerdo? Entonces, este conciencia, mente, cuando nos vamos a dormir, como dice recién, busca el pralaya. Cuando viene la actividad, todo es de la naturaleza, todo, porque la naturaleza nos dio la forma, todo, y todos los condimentos y todos los atributos, y me dice experimentar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando te vas a dormir? Cuando la inspiración y la exhalación. Inspiro y exhalo. Así es lo mismo hace la tierra, tiene un momento de oscuridad, un momento de luz, un momento. Todo es análogo, que es lo que estamos viendo. Entonces, acá está, ¿me bajo del caballo antes o primero? Por eso hay un cuento que después no nos adelantemos. Pero miremos eso, son los dos grandes cordones que vienen del centenario, antes de los centenarios, en la octava. Esto es una elipse. Y ahí el elipse tiene dos centros, uno de vida y otro de conciencia. Y ahí se manifiesta. Entonces son los dos que vienen y entran y llegan hasta la materia. Y unidos por fuente, por núcleo, que son los centros, los mismos centros. Ese es lo que... Eso a ver si acompaña un poco la idea, porque hace una síntesis fantástica, pero uno se puede perder en el sub y baja. Continuamos. Similarmente, el logo planetario durante su ciclo mayor, entre paréntesis la síntesis o conglomerado de los minúsculos ciclos de las células de su cuerpo, sigue el mismo curso, cesa de ser atraído hacia abajo o afuera y dirige su mirada hacia adentro. Recoge internamente el conglomerado de pequeñas vidas dentro de su cuerpo, el planeta, y corta la conexión. La atracción por lo externo cesa y todo gravita hacia el centro, en vez de dispersarse hacia la periferia de su cuerpo. Esto nos ocurre normalmente, porque cuando despertamos ocurre esto. Es decir, venimos de un pralaya, nos despertamos y toda la mente y los registros de los sentidos acuden a la mente, los hábitos acuden al movimiento, nos llevan a levantarnos o no levantarnos, a tomar esto, a hacer esto, lo esto. Entonces va todo hacia la periferia. La naturaleza es una gran maga del manejo de las energías. Y lo hace para quien no es consciente como forma inconsciente del proceso creador. Es decir, los animales están regidos por lo mismo. Ellos tienen una conciencia grupal, pero no una autoconciencia. A nosotros el maestro nos está diciendo esto para que tomemos el aspecto consciente de este proceso. Porque entonces, cuando esto se experimenta, además, nos lleva a tener conciencia de este mecanismo y no estar sujeto al mecanismo de la naturaleza. César, bueno, eso es el... En el sistema, el lobo solar sigue el mismo proceso desde su elevado lugar de abstracción. Es decir, un lobo solar, no sé, puede estar abstraído por la existencia de todos los lobos solares, de siete lobos solares que deben formar su esquema. Nos está mostrando que todo es homólogo, todo lo que sucede arriba, sucede abajo, sucede dentro de nuestro cuerpo. Sí, porque como todo es atómico, todo es un proceso atómico. Es fantástico, ¿no? En el sistema, el lobo solar sigue el mismo proceso. Desde su elevado lugar de abstracción, ya no es atraído por su cuerpo de manifestación, porque ha dejado de interesarle, y los dos pares de opuestos, el espíritu y la materia del vehículo, se separan. Con esta separación, el sistema solar, el hijo de la necesidad o del deseo, deja de ser y sale de su existencia objetiva. Es decir, que toda manifestación objetiva es un producto de la necesidad. Como así también nosotros somos hijos de la necesidad, para establecer un equilibrio con las energías que nos dan lugar y en las cuales movemos. Y sentir el amor de esa energía y aunarnos a esa energía. Tercero, finalmente se produce la dispersión de los átomos del cuerpo etérico que vuelven a su condición primitiva. Se retira la vida subjetiva. Acá vamos a trabajar porque acá está dando un tema muy interesante. Porque tercero, finalmente se produce la dispersión de los átomos del cuerpo etérico. Es decir, cuando nosotros armamos de los cuatro vehículos físicos periódicos, pero teniendo conciencia en el cuerpo etérico, nosotros tenemos una existencia consciente todavía superior a dejar los cuerpos, al cuerpo físico, porque el cuerpo etérico forma parte del cuerpo físico como doble etérico, pero manteniendo en el cuerpo etérico, el cuerpo físico queda el emocional y el mental, pero el cuerpo etérico, no. Finalmente se produce la dispersión de los átomos del cuerpo etérico, finalmente, que vuelven a su condición primitiva, se retira la vida subjetiva, se activa la síntesis de la voluntad y del amor, que es uno de los átomos de la tríada espiritual. ¿Está? Todavía en la parte causal es como que el cuerpo etérico tiene una cierta permanencia. Por eso mantener la conciencia en el cuerpo etérico nos permite tener autoconciencia del proceso de dejar los vehículos periódicos. Esto vamos a trabajarlo. La meditación hace que uno se dé cuenta de estas cosas. Y muchas, sí, una sí. Puede ser esa. Se retira la vida subjetiva, se activa la síntesis de la voluntad y del amor. La sociedad se disuelve. Entonces la forma se desintegra porque el magnetismo que la mantenía coherente ya no está presente y la dispersión es total. Porque la presencia se retira. Persiste la materia, pero no la forma. Es decir, que en la creación nada se destruye, es decir, una forma se dematerializa, la materia está. Porque es muy difícil que nosotros formemos vehículos periódicos si no es con ciertos grados de analogía y de vibración de los que dejamos. Ah, bueno, sí, lógico. Claro. La conciencia te va a respetar, lo que es tuyo te va a dar la forma de acuerdo a tu nivel de conciencia. El trabajo del segundo lobo termina y la divina encarnación del Hijo llega a su fin. pero la facultad o cualidad inherente a la materia persiste, y al fin de cada periodo de manifestación, la materia, entre paréntesis, aunque vuelve a su forma primitiva, llega a ser materia inteligente activa. A esto me refería yo. Es que uno va dando grado de evolución a la materia de los vehículos periódicos y le va dando, en la medida que trabaja y yoga, un cierto nivel de luz, una y de más conciencia. Claro, le va guardando una por potencialidad. Eso, claro, por eso, eso es lo que actualmente estamos viviendo. Por eso se dice que Abraham, el creador, se dedicó a armar todo el escenario con sus átomos. Ahora está Vishnu con la inteligencia y el amor universal, esa unidad de vida. Cuando eso, el hijo, por eso es el padre que te arma la casa, el hijo que viene a hacer la experiencia, y ahí te dice, cuando el hijo termina, queda toda esa capacidad en potencial. ¿Eh? Porque después viene el tercer aspecto, que va a ser la Kundalini, el aspecto Kundalini, esa búsqueda del Espíritu Santo dentro de uno, que va a cerrar el gran ciclo de vida, que el plan así lo quiere. Esto es demasiado elevado. No solo nos está contando cómo es nuestra actividad, sino que nos está mostrando que los logos y todo responden a la misma ley en el universo. Y usted dirá, ¿y a mí qué me interesa? Sí, nos interesa. ¿Sabes por qué? Porque te agranda la cabeza, te agranda el pensamiento, te hace sentirte más confiado donde estás, en el espacio que estás infinitesimal respecto de este gran proceso. Te hace entender el movimiento y adentro te trabaja ese principio de incertidumbre que tenemos, que provoca el miedo, que provoca la desazón, la depresión. No lo vas a curar con eso, pero te va a activar algo como para volver al equilibrio más rápido que una persona que desconoce totalmente este gran aspecto cósmico en el cual todos participamos. Uh-huh. Arranco con el párrafo. El trabajo del segundo logos termina y la divina encarnación del Hijo llega a su fin. Pero la facultad o cualidad inherente a la materia persiste. Y al fin de cada periodo de manifestación, la materia, entre paréntesis, aunque vuelve a su forma primitiva, llega a ser materia inteligente activa, incorporando lo adquirido durante la objetividad y la acrecentada actividad latente e irradiante lograda por la experiencia. Permítaseme dar un ejemplo. La materia indiferenciada del sistema solar fue materia inteligente activa, y esto es todo lo que puede afirmarse de ella. Indiferenciada, por favor, es exacta. Son vibraciones exactas. No tan diferenciadas. Claro. No hay desviaciones. Todo lo que viene, viene perfecto, todo lo que nos llega. Eso nos está diciendo. Exacto. Dicha materia inteligente activa fue materia cualificada por una experiencia anterior y claro, coloreada en una encarnación anterior. Eso. Ahora, esta materia tiene forma. El sistema solar no se encuentra en pralaya, sino en objetividad. En la actividad. Esta objetividad tiene por objeto agregar otra cualidad al contenido logoico, la cualidad amor-sabiduría. Por consiguiente, en el próximo pralaya solar, al final de los 100 años de Brahma, la materia del sistema solar estará matizada por la inteligencia y el amor activos. Esto significa textualmente que el conjunto de materia atómica solar vibrará con el tiempo un ritmo distinto que en los albores de la manifestación. Puede aplicarse este mismo razonamiento al logo planetario, planeta Tierra, y a la unidad humana, pues la analogía es perfecta. En pequeña escala, tenemos la analogía en el hecho de que en cada periodo de la vida humana, el hombre ocupa un cuerpo físico más evolucionado y de mayor sensibilidad, sintonizado a una vibración más alta, más refinada y vibrando a un ritmo diferente. Estos tres conceptos contienen mucha información. Si se los estudia y amplía cuidadosa y lógicamente. D. La transmutación del color violeta en azul. Es como un subtítulo. Sobre esto no podemos extendernos. Simplemente lo exponemos, dejando su elucidación a los estudiantes cuyo karma se lo permita y su intuición esté suficientemente desarrollada. E. Mediante la extracción de la vida, la forma se disipará gradualmente. Resulta interesante observar la acción refleja, pues los constructores y devas superiores, agentes activos durante la manifestación, que mantienen la forma en un conjunto coherente, transmutando, aplicando y haciendo circular las emanaciones pránicas, análogamente ya no son atraídos por la materia de la forma y dirigen su atención a otra cosa. Porque eso ya está armado, ya está terminado. Se ven que fantástico, ¿eh? Como el universo, como está armado de una manera perfecta. Dice, en el sendero de exhalación, entre paréntesis, ya sea humano, planetario o logoico, estos devas constructores, entre paréntesis, que se hallan en el mismo rayo o en uno complementario al del ente que desea manifestarse, son atraídos por su voluntad y deseo y realizan su tarea de construcción en el sendero de exhalación, es decir, cuando los vehículos periódicos se forman, es decir, cuando aparecemos en el plano objetivo. En el sendero de inhalación, es decir, cuando la vida se inhala por la fuente del cuerpo causado el alma. La fuente tiene una sola respiración, una inspiración y una exhalación. Nosotros hacemos 1 millón de veces, 2 millones. Pero tengamos en cuenta esa gran exhalación y después el aliento, sí, el hálito de vida que sale. Bueno, el máster Kumar está aguantando a Maitreya, es demasiado, ¿no? No lo digamos, lo escucha y no va a volver, no, se va a caer todo. No lo toqué. Entonces, en el sendero de inhalación humano, planetario o logoico, ya no son atraídos y la forma empieza a disiparse, pierden su interés y las fuerzas, entre paréntesis entidades, agentes de destrucción, efectúan el trabajo necesario de destruir la forma, la dispersan, como se dice en ocultismo, entre paréntesis, a los cuatro vientos del cielo, o a las regiones de los cuatro alientos. Cuádruple separación y distribución. Aquí hay una sugerencia que merece un detenido estudio. Aunque no han sido descritas como era de esperarse, las escenas desarrolladas en el lecho de muerte, ni la dramática evasión del palpitante cuerpo etérico a través del centro coronario, sin embargo, se han dado algunas de las reglas y propósitos que rigen dicha evasión. Hemos visto que el objetivo de cada vida, humana, planetaria o solar, consiste en realizar y llevar adelante un propósito definido. Propósito que involucra el desarrollo de una forma más adecuada para uso del espíritu. Una vez logrado, el morador interno dirige su atención a otra parte y la forma se desintegra después de haber llenado su cometido. Llenado o cubierto su cometido. Sus desafíos, su cometido. Esto no siempre ocurre en la vida humana, ni en cada ciclo planetario. El misterio de la luna es el misterio del fracaso. Conduce, una vez comprendido, a llevar una vida digna, ofreciéndonos un objetivo que merece nuestros mejores esfuerzos. Cuando este aspecto de la verdad sea reconocido universalmente, y lo será si la inteligencia de la raza se desarrolla suficientemente, entonces la evolución avanzará con certeza y los fracasos disminuirán. Tratado sobre el fuego cósmico, página 129-132. Toda rotura de eslabones produce serias reacciones. No obstante, si solo pudiéramos comprenderlo, la rotura de los eslabones del plano físico externo es la menos grave y la más inestable de tales acontecimientos. La muerte misma es parte de una gran ilusión y se debe a los velos con que nos hemos envuelto. A todos nosotros, como trabajadores en el campo del espejismo, entre paréntesis, el nuevo campo donde la humanidad debe aprender a trabajar conscientemente, se nos ha honrado y demostrado confianza. La muerte llega a todos, pero para los discípulos no debería existir el espejismo y la angustia comunes. Le pediría que no mire hacia el pasado. En esa dirección existe espejismo y angustia, pues es la dirección común y la línea de menor resistencia para la mayoría. Pero este no es el camino para usted. Esta es una cita de otro tratado. Está hablándole a un discípulo o a un aspirante. Pero este no es el camino para usted. No espere la revelación ni tampoco recibir un consuelo ilusorio de aquellos que fluctúan en la línea divisoria entre lo visible y lo invisible. Repito, este no es el camino para usted, porque no es un discípulo angustiado y apenado que mira ansiosamente el velo separador, esperando ver algún indicio que lo convenza de que todo va bien. Procure alcanzar las alturas del alma, y habiendo buscado y alcanzado ese pináculo de paz y esa altitud de alegría, donde su alma permanece inamovible, entonces mire hacia el mundo de los vivos, el triple mundo donde se encuentran los hombres encarnados y desencarnados. Descubra allí aquello que su alma puede reconocer y reconocerá. El espejismo de nuestra propia angustia, el maya del pasado, siempre distorsiona nuestro punto de vista. Solo el alma permanece apartada de la ilusión y solo ella ve las cosas tal como son. Ascienda, por lo tanto, hasta el alma. Discipulado en la Nueva Era, tomo 1, página 428-429. Era el grupo del maestro le escribía, cada tanto tenía comunicación directa. Pero busquemos la autorrealización. Bueno, arrancamos con el capítulo 5, pero no lo vamos a arrancar hoy, que es el proceso de restitución. ¿Qué sería eso? Vamos a leer el primer párrafo. El tema de la muerte que estamos considerando debemos encararlo con un gran espíritu de sensatez e investigación científica. El complejo humano del temor halla su punto de entrada en la conciencia del hombre mediante el acto de morir. El temor básico es no poder sobrevivir. Sin embargo, constituye el fenómeno más común que ocurre en el planeta. Recuerden esto. El acto de morir es el gran ritual universal que rige toda nuestra vida planetaria, pero este temor solo existe en la familia humana y apenas, muy tenuemente, en el reino animal. Si pudieran ver el mundo etérico como lo experimentan y ven, quienes se hallan en el aspecto interno de la vida lo observarán continuamente y sin pausa como el gran acto planetario de restitución. Verían una gran actividad dentro del mundo etérico donde el anima mundi, el alma animal y el alma humana constantemente restituyen la sustancia de todas las formas

qué de Ricardito decís esas cosas? Ricardito Alfonsín. Bueno, porque acá empieza una explicación de la implicación de estas palabras, pero en la próxima clase leemos todo esto, ¿no? Pero está claro, dar al César lo que es de César y Dios lo que es Dios. Porque ese es un equilibrio y una cesación de deseo que van conjunto. Porque solamente cuando nos podemos liberar de ese acto de usurpación, porque la usurpación podemos decir que es un centro de fuerza de vida social, pero no es social. Lo que es social en una psiquis colectivamente es individual también. Y si lo observamos profundamente, esto también lo tenemos. Solamente nos bajamos del caballo con total equilibrio y vemos como el caballo desaparece cuando hemos logrado el equilibrio de las fuerzas, es decir, no hay conflicto, porque las fuerzas del conflicto nosotros las equilibramos. Entonces, da al César lo que es del César. El caballo no sirvió, se desvaneció, pero es un caballo que tal vez hemos construido un alazán. Un alazán, como le canta a Atahualpa, ¿no? Claro. O construimos estos caballos fuertes, o un criollito, que son tan gauchitos y tan valientes. Pero en ese mismo vehículo, seguramente que vendremos, y si lo liberamos, tal vez tengamos un Pegaso. Nos vamos a ir en forma separada, si no, el fuego nos lleva a las dos partes, porque es el fuego de la creación en el momento de la muerte. Entonces, el proceso es no consciente, de la otra manera es consciente. Cuando todas las fuerzas de la naturaleza que se nos dieron están neutralizadas por la experiencia realizada. Sí, vamos a leer un poquito del Master Kumar, el que está hablando sobre el ritual, algo, pero mira, justo lo veo acá, dice, como hablamos, mira, página 189, vamos voy a leer el segundo párrafo, porque hace relación al color, hablamos de violeta en azul. Dice, los rayos del sol tienen siete colores y siete cualidades. El séptimo color es violeta y el séptimo rayo es ra, la cualidad del autogobierno. Hacen posible que el hombre se libere de sus limitaciones. El ritual tiene como propósito este proceso de liberación. La magia y el orden ceremonial son el punto fuerte del séptimo rayo. Siempre que se comprenda y aplique esto en la vida, el hombre empieza a crecer en conciencia y supera una limitación tras otra. La aplicación del séptimo rayo incluye el trazarse por propia voluntad un horario de las tareas a realizar durante el día y seguirlas escrupulosamente. Uno se ordena las tareas del día según un horario de su propia elección y luego intenta cumplirlas. Es una autopropuesta que uno se establece e intenta cumplir. Hay tareas que se repiten en la vida y están sujetas al tiempo, como el despertar, el desayuno, el trabajo, el almuerzo, el estudio, el aseo, la cena, las obras de buena voluntad y el dormir. Uno se propone un horario para estas actividades e intenta observarlo y cumplirlo. Si honramos al tiempo, el tiempo también nos honra a nosotros. Al honrar el tiempo establecido para las tareas que nos hemos propuesto nosotros mismos,